un paro nacional, hubo amenazas del gobierno también nacional, pero para eso vamos a hablar con él. Hubo actividades en Concordia, acá en el Hospital Felipe Heras. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Saludo a vos y a todo tu equipo ahí. Ahí está. Bueno, Pedro, sabés que siempre es grato charlar con vos. El tema es que últimamente charlamos todo por el tema reclamo, la situación de los trabajadores, el paro de ayer, te quiero preguntar, que se habló de un acatamiento muy alto a pesar de las amenazas del gobierno, ¿no? Sí, en todo el país el acatamiento fue alto a pesar de las amenazas de este gobierno y la amenaza muy grave de la ministra Bullrich contra nuestro secretario general a nivel nacional, ¿no? Terrible, terrible, ¿eh? Acá en Concordia también, Pedro, hubo actividades, acá en, por lo menos en el marco del Hospital Felipe Heras, ¿o no? Sí, porque era un paro nacional, ¿no es cierto?, con distintas modalidades y cada seccional podía adoptar la que más era conveniente para la misma seccional, ¿no? O sea, hacer un eco en todo el país de los reclamos que venimos haciendo, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Bueno, situación compleja, Pedro, ¿no? Y aparte, instalado el tema de la reforma laboral, bueno, el tema de lo que está pasando con los salarios, situación muy delicada, ¿no? Totalmente delicada, complicada, y después en el tema salarial, aparte de la reforma, ¿no? Que nosotros queremos saber qué tipo de reforma viene, ¿viste? Porque te esconden todo, no tenemos ni una letra como para decir esto está bien o esto está mal, esto lo podemos aceptar o esto no lo podemos aceptar. O sea, ahí está la incógnita. Y lo que es salarialmente, lo que corresponde a la provincia de Entre Ríos, nosotros, si pasa este tema, vamos a pasar más de 5 o 6 meses con los salarios congelados. O sea, nosotros no hemos tenido en la provincia ni la recomposición salarial que se ha hecho en casi todo el país, que se toma el IPC a nivel nacional. Un IPC que para nosotros es totalmente mentiroso, ¿no? Seguro, seguro. Ayer justamente nuestro candidato Michel hizo una explicación muy muy clara. Tenemos aumento de la luz un 500%, tenemos el aumento del transporte otro 500%, el aumento de la nafta un 400%, y te dicen que hay una inflación claro, de 2 puntos. De 2 puntos, viste que vos lo que lo llevan, porque la inflación de estos 2 años de este señor Milei también es del 200%, ¿no? O sea, mirando sí, porque el número del día que asumió, estamos arriba, estamos en el 200%. Seguro, ¿no? Aparte de eso que vos contemplás, que la medición del gobierno no está, que son los servicios, el transporte, la nafta y todo eso, que no está en la medición. El tema es que después actualizan los salarios en base a la medición que hace el gobierno, que son estos 2 puntos, ¿no? Queda todo el resto afuera. Claro. El resto, y vos todos estos tiempos has tenido que pagar los aumentos de la luz, de internet, de todo lo que son los servicios, con el agravante de que acá en la provincia de Entre Ríos no hemos tenido desde junio solamente nos han tirado un bono. Y eso desfinancia lo que es la obra social, que se sigue financiando, porque dijeron que la habían puesto en caja, agregándonos lo mismo que la caja de jubilaciones, que le habían dicho que la habían puesto en caja, agregándonos un 3% más para los trabajadores. Nosotros pasamos del 16 al 19%, ¿no? Hace 2 años, o sea que pasamos del 16 al 19% de aporte jubilatorio. Sí. Y ahora nos encontramos que en la obra social, al no estar remunerativo y bonificable, el gobierno nos aporta el 6% que le corresponde aportar en lo que es la obra social. Y acá el único que se está beneficiado es el gobierno provincial, y así los municipales también, ¿no? Pedro, ¿y el diálogo cómo está? Porque no hay tampoco, si bien hubo encuentros y reuniones por el tema salarial, no hay novedades todavía. No hay ningún tipo de novedades, ni a nivel provincial ni a nivel municipal. Nosotros, como gremio, tuvimos que hacer un pedido hacia la Delegación Provincial de Trabajo acá en la ciudad de Concordia para que el intendente nos atienda. Nosotros pudimos hoy justamente a las 11 horas, están citados, bueno, nosotros pedimos la citación como entidad gremial de... como nos compete, que somos representativos de muchos trabajadores en el municipio, y pedimos que nos atienda. Y bueno, la única forma de atendernos, o sea, vos fijate el diálogo que tenemos que reunirnos en la Delegación Provincial de Trabajo porque ellos personalmente no nos quieren atender. Entonces, nos marca la ley que nosotros podemos pedir, y bueno, lo pedimos la semana pasada, y para este jueves, en el día de hoy, a las 11 de la mañana, nosotros vamos con una propuesta de pedido de aumento salarial, y ellos tendrán que ofertarnos otra. Tuvimos una también el 27 de marzo de este año, en las que ellos incumplieron en algunas cosas, que dijeron que iban a tratar lo que es la ayuda escolar, que es irrisoria, de 700 pesos, y esperemos que se actualice lo que están dando por la ayuda escolar, que la ayuda escolar viene dentro de 2 meses. Seguro. Aparte de la presentación de la lista de cómo fueron mes a mes perdiendo poder adquisitivo, estos casi 20%, información que chocó fuerte, ¿o no? Y sí, nosotros venimos desde diciembre del 2023 con una pérdida del poder adquisitivo, y estamos en estos momentos sacando más o menos la cuenta en un 24%. Por debajo de lo que tenían que estar cobrando cualquier compañero a nivel municipal, y a nivel provincial estaríamos hablando arriba del 30%. Bravo, okay. Somos la provincia que en peores condiciones nos encontramos. El municipio de Concordia ha sido pionero de llevar los salarios más altos. Ahora estamos, Paraná está pagando mejor, Concepción del Uruguay paga mejor, Villa Guay paga mejor, Colón paga mejor. O sea, los básicos son mejores que los que tiene en estos momentos, en la actualidad, el compañero municipal de la ciudad de Concordia. Ni hablar de que también estamos ante una explotación terrible con las cooperativas, ¿no? Una explotación terrible que vienen haciendo con los compañeros que tienen algunos que tienen cooperativa y no le pagan más de 200.000 pesos. Eso es trabajo negro que está haciendo la municipalidad en lo que corresponde a todo el municipio. Pedro, ¿y se siguen analizando medidas para seguir con, más allá de como vos decís, hay una situación hoy por parte de la oficina del Ministerio de Trabajo, ¿se están analizando medidas a tomar o no? Y sí, nosotros hacemos asamblea en los lugares de trabajo, y de acuerdo a lo que digan los compañeros, nosotros respaldamos toda medida que ellos dispongan. Eso tanto en el plano municipal como en el plano provincial. En los dos casos. Y está, y siguen metiendo cooperativas, y no es que estamos en contra de las cooperativas, si le pagaran bien, vaya y pase, pero no le pagan tampoco como corresponde. En la provincia tiene personal en negro con las cooperativas, y en la municipalidad también. Ahí está, ¿eh? Así que, Pedro, la situación es compleja. Igualmente hay que decir de un balance positivo a lo que fue el paro el día de ayer, esto hay que decirlo así. Fue totalmente positivo, la gente se adhirió con estas amenazas de la señora Burri hacia nuestro secretario general. Es como que nos impulsó más, y a los mismos afiliados, a que esto no podía ser. Y salieron mucho más a bancar bloquea a nuestro secretario general y al paro que había de ATE Nación. Perfecto. Pedro, tema que vamos a seguir, obviamente, así que te agradezco, sé que estás viajando, por eso te agradezco un montón la predisposición siempre con el programa. Te mandamos un abrazo y sabes que ante cualquier novedad se escucha la baliza. No vas a avisar. Sí, no hay problema. Un abrazo enorme. Perfecto. A vos y a toda tu gente ahí. Perfecto, Pedro. Abrazo grande. Habrá notado la baliza de Pedro Pérez. Ahí está, Bueno, ahí estaba Pedro Pérez. Se notaba así el ruidito de la baliza porque paró en la banquina. Qué grande Pedro Pérez para charlar con nosotros, pero está bueno llevar esta información. Bueno, hoy novedad fuerte, la citación para hablar ahí con la situación de los trabajadores, en este caso del municipio. Así que, buenísimo. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Quédense, próximo bloque, director de Veterinaria Municipal. Hablamos de Julio Gesualdi, va a estar en vivo charlando con nosotros. Así que, Pablito, y recuerden anotar.